hombre! ¡Vale, señores! ¿Estamos todos? Sí. Venga, ponerse nervioso. ¡Un, dos, tres! ¡Esto es moderno! ¡Ole, ole! ¡Vamos con los carros! ¡Vamos con los carros! Con fuerza esta chirigota para empezar esta actuación, la primera en una final del concurso de agrupaciones del Teatro Falla. Dios mío, yo que te he hecho pa' que me mandes a mí, hombre.